pienso en ti, mujer querida. Ya se acabó el amor y la confianza que ya había puesto en ti, mujer querida. Y también se acabaron mis esperanzas y hasta mis ilusiones están perdidas. También se acabaron mis esperanzas y hasta mis ilusiones están perdidas. Nicanor Zabaleta en Barranquilla. Adiós ingrato amor, si me dejaste que te vaya feliz en tu aventura. Adiós ingrato amor, si me dejaste que te vaya feliz en tu aventura. Y que vaya a ser mujer si me engañaste, que mi Dios te perdone tu locura. Voy a ser mujer si me engañaste, que mi Dios te perdone tu locura. Y esto va para Luis de Alba, el parrandero. Esa mujer en mí dejó una herida que nunca se irá a desaparecer. Esa mujer en mí dejó una herida que nunca se irá a desaparecer. Ay, qué trabajo me va a costar en la vida ponerle la confianza a otra mujer. Trabajo me va a costar la vida ponerle la confianza a otra mujer. Carimbanesa, la niña consentida de Orlando Herrera en Villanueva.